Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Para entrar en el recinto del alma es necesario abrir un boquete. No se puede entrar por las buenas. Por eso, nuestro yo, si quiere ser preservado del pecado, debe andar vigilante para ver quién está merodeando. ¿Quién está merodeando alrededor de la casa, del alma? El alma vigilante, la que hace examen de conciencia, la que examina los movimientos que nacen de su alma y que influyen desde fuera en su alma, detecta enseguida la presencia del intruso, del que viene con malas intenciones, del ladrón. Enseguida dice, esto que he consentido es maledicencia, o esto que he consentido es envidia. No se engaña, dice, es esto. Lo detecta y no deja que pase de ahí. Sin embargo, otras personas no están vigilantes y entonces, venga lo que venga hacia el alma, dicen, bueno, yo soy así, es que era lógico, etcétera, etcétera. No empiezan a discernir qué movimientos no son de Dios, qué movimientos son incluso malos, malos. Y entonces el merodeador se va acercando más, se va acercando más, el otro se acostumbra, es que yo tengo este carácter, o es que es lógico que piense así, y sin darse cuenta empieza a hacer el agujero. Aún así la conciencia avisará, no se puede hacer un agujero en una pared sin que se oigan los ruidos. Se oyen ruidos, se oye algo que no es normal y hay un rumrum en el alma antes del siguiente paso, que es que entre. Algunos entran subrepticiamente y entonces se llevan todo. Nadie se lleva todo de golpe, se lleva poco a poco. Por grande que sea el agujero, todas las bodegas, los tesoros espirituales que hay en un alma, no salen de golpe, es poco a poco. Incluso puede ser peor, que llegue el dueño de la casa, descubra ahí el ladrón, y el ladrón se dé cuenta de que hay fuerza suficiente para plantarle cara, con lo cual haya un combate. Y se ha derrotado el dueño. Y dirá, no, es que no puedo luchar, es que soy tan débil, es que ya lo sabe, pero lo deja dentro. El resultado será, evidentemente, pues que al final no puede haber dos dueños en la casa. Al final uno prevalecerá. O el dueño tomará restos para sacarlo, o el dueño llamará a otros, los ángeles, los santos, la Virgen María, para sacarlo, o el otro acabará prevaleciendo. En cualquier caso, lo importante es alejar la batalla, cuanto más lejos de los muros, mejor. Quitar incluso todo lo que pueda oler de lejos a, no digo ya pecado, imperfección. Y entonces la casa está segura. Aún así pueden venir enemigos poderosos como ejércitos, porque hasta los santos puede Dios permitir que venga un ejército. Pero la casa estará bien defendida. Casa estará bien cerrada, herméticamente cerrada. El dueño podrá estar tranquilo de que el rey que cuida ese reino vendrá en su auxilio, porque el otro está fuera de momento y el auxilio ha sido pedido. Pues nada más. Recordad que a la hora que menos lo pensemos, el ladrón puede entrar, por mucha vida espiritual que tenga uno. Vienen a traición. en la hora nocturna, cuando estamos más fatigados, menos animosos, más cansados, incluso dormidos, bien. Así que siempre estemos alerta y en cualquier caso, al menor signo de preocupación, pidamos refuerzos para que de inmediato, por lo menos la Virgen María siempre, de inmediato vengan en nuestra ayuda.